que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigo, amiga en América Latina, el Caribe y el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir con cada uno de ustedes la primera edición del Contacto Sur, hoy jueves 16 de enero del año 2014. Bienvenido y bienvenida. Este viernes en Voces sobre la Mesa, repasaremos la agenda temática para este 2014 de las radios comunitarias de Latinoamérica. En el ámbito político, económico, social, ambiental y la democratización de la comunicación. Voces sobre la Mesa, este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchenos en aler.org y esta emisora. En la primera edición del Contacto Sur ofreceremos temas que tienen lugar en países como Paraguay, también en México, en Honduras y en Venezuela. Iniciamos por Venezuela porque tal y como lo establece la Constitución y como estaba previsto, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, presentó este miércoles la memoria y cuenta correspondiente al año 2013 durante una sesión especial que se realizó en la Asamblea Nacional de aquel país. Inició desde las 4 de la tarde con un acompañamiento del pueblo venezolano hasta el recinto de la Asamblea Nacional, en donde habló sobre los logros y desafíos en materia política, económica y seguridad, entre otros. El mandatario Maduro dijo que el año 2013 fue el año del amor, la lealtad y la victoria. Resaltó que la economía nacional se sustenta en una Venezuela que está en potencia. Habló que se camina hacia la paz en el camino, o que es el camino de todos y todas. Dijo que el legado de Hugo Chávez sigue presente, luego de resaltar también todo el trabajo que a través del gobierno que lideró Hugo Chávez se llevó a cabo en Venezuela y la continuidad de estos proyectos que se mantienen en este país del sur del continente. Escuchamos parte de la locución que diera el mandatario venezolano ante la Asamblea Nacional de su país. Decía el comandante Chávez, entonces, comillas, yo estoy seguro desde mi corazón bolivariano, de soldado de Bolívar, que cada día tendremos más fortaleza moral y más conciencia, que cada día tendremos más fortaleza espiritual, que este proyecto no es solo un plancito de gobierno para un año, para 5 años, es un programa, no, este es un proyecto histórico, es el gran proyecto de Miranda que fue amasándose con los siglos, de Bolívar, de Sucre, de Zamora, de Simón Rodríguez, de todos ellos y ellas, de Manuela Sáenz, y luego, bueno, todos estos años, es un proyecto histórico, un gran proyecto histórico, y ese proyecto llegó aquí para quedarse, no tiene vuelta atrás, y de eso nos encargaremos nosotros en colectivo, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Sucre. Estas reflexiones, ¿qué vigencia tienen? ¿Qué fuerza humana impulsora tan grande de causas colectivas generó nuestro comandante Chávez? El presidente Nicolás Maduro resaltó el trabajo que se ha llevado a cabo durante el año 2013 a través del gobierno de calle y la puesta en marcha del Plan de la Patria. Uno de los anuncios puntuales que hizo el mandatario venezolano tiene que ver con el cambio oficial monetario que se mantendrá en 6,30 bolívares por dólar. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. Nos ubicamos en México para indagar sobre la situación que vive el estado de Michoacán, en donde la escalada de violencia continúa y las acciones del gobierno federal aún no calan en esta localidad. El detalle con nuestra compañera Abril Riveros de Radio Teocelo. Buenos días a América Latina y compañeros de Contacto Sur. En el estado de Michoacán, en México, los grupos de autodefensa se niegan a ser desarmados por fuerzas federales. En días recientes han sido 4 civiles las primeras víctimas de la estrategia de desarme del estado por parte de militares a las policías comunitarias. Entre las 4 personas asesinadas se encuentra una menor de edad. Entre el 13 y el 14 de enero, el ejército ingresó a poblados michoacanos para desarmar a las autodefensas, que avanzaban con el objetivo de expulsar a los caballeros templarios de sus comunidades, ya que esta organización del crimen no los deja vivir, les cobra cuotas, les impone precios a sus productos y no les deja trabajar más de 3 días a la semana. La estrategia del gobierno es que el ejército tome el control total de la seguridad de los pueblos en Michoacán, sin la intervención de las autodefensas, que en las últimas semanas se habían extendido desarmando a policías y colocando retenes de vigilancia. La situación de Michoacán, espejo de otros estados en el país, ha llamado la atención de actores políticos y religiosos, así como defensores de derechos humanos, como es el caso del padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, quien también aboga por la seguridad de los migrantes que en su anhelo de alcanzar el sueño americano son presa de los grupos criminales y del narcotráfico. El cura envió una carta a Enrique Peña Nieto reclamando que el gobierno mexicano no garantice la seguridad a los ciudadanos ni permita que las comunidades se defiendan a través de las autodefensas y que en lugar de que las Fuerzas Armadas estén para dar protección, es de ellas de quien debemos protegernos. En la misiva expresó su preocupación porque el gobierno, en lugar de dialogar con los líderes de autodefensas, prefiera asesinarles y presentar los hechos como accidentes. Solalinde manifiesta en la carta su desacuerdo porque en los medios y fuera del país, Peña Nieto maneja el discurso de un México respetuoso de los derechos humanos y que celebra reformas hechas al vapor, dice, sin antes haber consultado a los mexicanos. Por las 4 muertes de civiles ocurridas en Antunes, Michoacán, apenas iniciado el 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando. Según el testimonio de Estanacio Beltrán, vocero del Consejo General de Autodefensas, el ejército disparó a los pobladores y además desarmó a las autodefensas. Ante este clima adverso, en donde las más perjudicadas son las comunidades, es interesante la declaración de Pablo Monsalvo, especialista de la Universidad Iberoamericana, quien habló de legitimar las autodefensas, si bien sería necesario verificar que no tengan vínculo con el crimen organizado. Una vez probado su interés por defender a su comunidad, la estrategia de certificarla sería conveniente. Para leer Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Abril Riveros. Contacto Sur. Y en Honduras, a finales de este mes de enero, se instala un nuevo gobierno, el cual ha hablado de una iniciativa de un pacto por Honduras para frenar la delincuencia y contribuir a bajar los altos niveles de inestabilidad política, social y económica que vive este país centroamericano. Sin embargo, no todos los sectores, ni sociales, ni políticos, ni económicos, le apuestan por este pacto porque les parece poco creíble y de poca credibilidad. Vamos a ampliar esta información con nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. Serios cuestionamientos está recibiendo la firma de la intención de un pacto por Honduras, firmado por el gobierno electo encabezado por Juan Orlando Hernández, junto a algunos sectores de la sociedad. El pacto incluye 5 mesas de trabajo que se constituyen como espacios de diálogo para concretar grandes acuerdos nacionales que marcarán la ruta de actuación del gobierno de la República en el periodo 2014-2018. El presidente electo Juan Orlando Hernández, que asumirá el poder de la nación el 27 de enero, llamó a los sectores a unirse al pacto que beneficiará a los más pobres del país. Estructuraremos mesas para poder profundizar y llegar a acuerdos concretos en los diferentes temas. Recuperar la paz y la seguridad de las familias hondureñas. Le pido al nuevo Congreso Nacional que reflexione y que busque el entendimiento, porque la confrontación lo único que nos deja es odio, atraso, y a quienes más afectan es a los pobres. el momento de caminar rápido. Pero la firma no tuvo la convocatoria esperada porque algunos sectores no recibieron la invitación y otros que sí la recibieron no se presentaron, argumentando que no se puede avanzar en un pacto cuando ya se han tomado decisiones groseras, como el paquetazo fiscal, sin consultar a la población. Uno de ellos es el grupo de la sociedad civil. Omar Rivera explica las razones de la ausencia. Que hay una ausencia de varios sectores y lo primero que haríamos es pedirle al presidente de que convocara a todos los sectores y a todos los partidos, independientemente de que estén de acuerdo con sus propuestas o que estén en oposición. El segundo elemento que creemos que es importante es el hecho de instar a las autoridades, tanto del Congreso Nacional como del Gobierno de la República, para que eviten estar tomando decisiones en distintos ámbitos de la vida nacional. No podemos ir, por ejemplo, a un pacto fiscal si ya están tomando las decisiones tributarias a través de esos paquetazos en el Congreso Nacional. No podemos ir, por ejemplo, a un proceso de pacto político si las reformas a la ley electoral las están tomando en este momento. Es decir, ¿qué es lo que vamos a discutir en el pacto? Entonces estamos pidiéndoles que se abstengan de tomar estas decisiones para que en el marco de un gran acuerdo nacional en donde tomemos las decisiones de manera conjunta. Los primeros pasos que está dando el Pacto por Honduras iniciaron mal porque no se pueden pactar entre sectores que no representan a la gran mayoría del pueblo hondureño. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Contacto Sur. En Perú, miles salieron a las calles a protestar en contra del aumento en el precio del pasaje en los buses urbanos. Nuestro compañero José Pepe Río, desde Misión FM, nos pone al tanto. América Latina, buenos días. Con el atardecer naranja que caía sobre la ciudad de Asunción, se veía en el horizonte a la gran masa de indignados llegando a pie, en bicicleta, y algunos en motos. Rápidamente las pancartas, las altavoces y los gritos de protesta retumbaron. El movimiento estudiantil estuvo presente, demostrando que está en pie de guerra contra el mal servicio de transporte en la capital, Asunción. Esta marcha ciudadana se dio en protesta por la suba del pasaje del transporte público y para exigir a las autoridades del Estado derogar la ley del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Hubo mucha participación. También se plegaron a esta protesta varias ciudades del Paraguay y paraguayos residentes en Buenos Aires y Nueva York. Carlos López, organizador de la marcha, nos da detalles de la misma. La gente está entusiasmada, la gente está indignada, por sobre todo el ciudadano va a salir a reclamar. Hay mucha participación, mucho protagonismo. Es eso lo que queremos, que la ciudadanía sea el protagonista, el principal protagonista de todo esto. Esto es prácticamente un momento de unidad ciudadana, que debemos de salir todos a las calles a protestar y a reclamar nuestros derechos. Es decir, que el ciudadano se está volviendo, está tomando conciencia de su valor protagónico dentro de la sociedad. Y es lamentable todo lo que sucedió y lo que está sucediendo. 15N es para todos los ciudadanos. Acá estamos gente de izquierda, de derecha, de centro. Acá no hay líderes, acá todos somos ciudadanos. Acá estamos queriendo transformar, queremos volver a reivindicar justamente elementos que sean para toda la ciudadanía. Pero despertaron al gigante dormido. El pueblo está de pie para defender con valor, coraje, amor, patriotismo de tanta injusticia nuestro Paraguay. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur, en Misión FM, José Pepe Ríos. Ya nos vamos, así concluye esta primera edición del Contacto Sur. Como siempre, agradecemos a usted, donde quiera que se encuentre a esta hora de la mañana, por la fiel sintonía y, por supuesto, preferir la programación que le ofrecemos en el día a día. Estuvo en la operación técnica nuestro compañero César Franco, también Flavio Guerrero, y nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de este informativo. Que tenga usted un feliz día.